Malcolmson, mientras atravesaba a pie el centro del pueblo, se sintió satisfecho de su elección. Acudió de inmediato a la única fonda del pequeño y soñoliento lugar, llamada El Buen Viajero, y rentó una habitación para la noche. Al día siguiente de su llegada, Malcolmson salió a buscar una residencia aún más aislada y apacible que la tranquila posada. Luego de caminar un buen rato, encontró un lugar que satisfacía realmente sus más exageradas ideas acerca de la tranquilidad. Más que tranquilidad, la palabra más apropiada para aquel sitio era desolación. Se trataba de una casa muy vieja, anticuada, con coronaciones ornamentales macizas y ventanas pequeñas, rodeada por un alto muro de ladrillo sólidamente construido. Estaba ubicada a las afueras del pueblo, construida sobre un cerro alto. En realidad, daba la impresión de un edificio fortificado más que de una simple vivienda. Pero todo esto era lo que a Malcolm le gustaba. Este lugar es perfecto y parece estar disponible. Qué bien he hecho en venir hasta aquí. En la oficina de correos, le informaron el nombre del agente inmobiliario del pueblo, un tal señor Carnford, abogado local, quien lo recibió amablemente en su estudio. A decir verdad, me alegra mucho que alguien desee ocupar la casa. Ha estado vacía durante tanto tiempo que se ha levantado una especie de prejuicio absurdo a su alrededor. Y la mejor manera de acabar con él es ocuparla. Aunque solo sea por un estudiante como usted, que desea quietud durante algún tiempo.